escuchando al músico peruano Pedro Solano, quien nos presentaba la canción En el Monumental. Este tema es un homenaje al Estadio Monumental, donde se describe un día en el estadio. Ahora vamos a escuchar desde Uruguay a No te va a gustar, desde el disco Todo es tan inflamable. Escucharemos la canción En la cara. Martel desde Lima, Perú, nos trae el tema Cuando se extiendan las alas. Hello. vamos hasta Puerto Rico para escuchar a Los Inconformes. Ellos nos traen el tema Lamento de un Muerto. Autonomía, banda peruana formada el año 89, nos trae el tema Despierta Ya. We'll be right back. Este es un adelanto del segundo trabajo de la banda Colapso desde Vitoria-Gasteiz, España. El tema se llama Entretenimiento. Hoy iba a bajar a la manifa, pero todo este speed, a ver quién se lo snifa. El estrés del currelo me obsesiona, pero este sábado tenemos comilona. Ir a cuidar de mi sobri sin hacerle ni caso, mirando siempre al móvil. Juntos todo el día en la playa, cada uno en sí mismo con sus 15 pantallas. Nos roban todo, nos roban todo y nos devuelven la vida. Y como somos vos, y como somos vos, creemos que esto es libertad. La banda peruana Gato Garaje nos trae el tema Cruje. Profundidad. desde su nuevo disco Paloma, la banda chilena Lo Que Nunca Fuimos nos trae el tema Palestina. Escuchemos ahora a la banda peruana Decisión Final. Desde su disco Mahavishnu escucharemos el tema Volver. Altas desde Buenos Aires, Argentina, nos trae el tema Postmortem. Cállate. radio emisora. Hola Jorge, inicio esta sesión musical con una novedad que nos viene desde la Ciudad de México. La banda es Non Grata y el tema Antiqué. Volvemos al Perú, esto es lo nuevo de la gente de Los Nuevos Valores, la banda interesante, cuando puedan escúchenla, y lo dejo con el tema La Historia que Oculte, Half a Person. Thank you. vamos hasta España. La banda es Chaqueta de Chantal, es lo nuevo de ellos, y nos traen su nuevo sencillo titulado Declaración Universal de unos Desechos Humanos. Al Perú, esta es otra novedad más, viene desde la banda Neuroeléctricos y el tema es El Sistema. Bienvenido a este sistema, a un mundo que no. viajamos hasta Chile. La banda es La Gran Patutez de siempre y lo dejo con su tema titulado Mosca Azul. Caricaturas es una nueva banda y lo dejo con el tema Gravedad. Siniestras carreteras, parecidas tus caderas, que no me dejan de rodear y apenas puedo respirar. Un viaje en tu mirada o tu pelo en mi almohada. No sabía que podías afectar la gravedad. No sabía que podías afectar la gravedad. Algo distinto, algo tan surreal, sin explicación, es solo como flotar. No sabía que podías afectar la gravedad. No sabía que podías es afectar la gravedad. Hasta Colombia, la banda es Píldora Letal y el tema es Carnaval Fantasma. Solo quiero alucinar y no quiero escuchar que todo será mejor. Fantasmas se meten en mi habitación, entre susurros me hacen oír una canción y me quedo helado contemplando el más allá. Un trance me invade y no quisiera despertar. Bailo con las ánimas, bailo con las ánimas. Quiero matarme, a veces quiero morir. Y sabes bien que nunca me gusta fingir. Y no te voy a mentir diciendo que será mejor. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Aunque fracasemos, todo es pasajero. Al Perú, pero esta vez nos vamos hasta la ciudad de Arequipa. La banda es Suffer Bites y el tema es Amiga. Amigo, deja de

película de miedo. No valoramos los buenos momentos que pasamos con los que amamos, por estar sumergido en las imágenes de un mundo fabricado. ¿Qué valor tiene todo lo que acumulaste con el sudor de los pobres, si todo en este momento es caos y desorden? ¡Caos y desorden!